Un tonto y su dinero nunca están mucho tiempo juntos. Nace un tonto cada segundo. El trabajo es saber cómo quitarle su dinero. Buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam. Negocios por Internet. Hágase rico invirtiendo y demás tonterías. Joven, ¿podemos poner el cheque en un fondo mutuo de inversiones? Luego invertiremos las ganancias en una de las cuentas de divisas extranjeras de interés compuesto y se perdió. ¿Qué? Se perdió, todo se perdió. Este audio está fundamentado en la Ley de Sociedades Mercantiles y conocimientos en derecho mercantil, además de leer los términos de servicio de ciertas brokers, CFD. Constantemente observamos cómo miles de personas ofrecen servicios de trading, coaching, ganar dinero por internet sin salir de casa, ganar 100 dólares diarios con solo dos aplicaciones en tu celular y demás. Internet está lleno de personas que venden la idea de que trabajar duro levantándose a las 5 de la mañana, a trabajar para otros, o comprando libros, o escuchando cursos de coaching, y todas esas tonterías nos hará millonarios. En YouTube hay varios videos al respecto, e incluso personas que te venden el libro, y lo que ellos están ganando es obviamente la ganancia de vender el libro. Amazon les paga un porcentaje. Sin embargo, a los únicos que les hace ganar dinero es a los que recomiendan los libros, puesto que casi todos los millonarios lo son, gracias a la explotación humana o al capital que heredaron. Generalmente los que te recomiendan el libro son las personas más tontas, ingenuas y fáciles de estafar. Observamos cómo en los videos de memes nos ofrecen una aplicación de Android en la cual podemos vender y comprar acciones, como si fuéramos los magnates como Bill Gates y demás personas, ganando cientos de dólares en una sola hora o sentada. Es común observar los anuncios de jóvenes en su cuarto o desde su celular, dando dos o tres clics, mientras ganan $1,000 y sonríen exitosos. Si un youtuber te recomienda eso es porque es un referido, y a él le pagan por cada persona que se afilia con su código. Mientras que en las redes sociales los jóvenes con mentalidad de tiburón presumen el éxito de ganar sin trabajar, muy a la moda del dinero fácil. Más común es observar cómo estas personas pretenden dar cursos de inversión, cómo ganar dinero y especular en la bolsa de internet. Existen cientos de comunidades de personas en internet, generalmente jóvenes o personas jubiladas, que creen en el dinero fácil, que piensan que es posible ganar dinero de la noche a la mañana por internet y sin trabajar, que se inventan sistemas piramidales en donde ellos ganan dinero. Sin embargo, solo construyen o constituyen un ecosistema en el cual viven de otros jóvenes que creen en lo mismo. Entre estos podemos encontrar a los cientos de miles de canales de emprendimiento en YouTube, que te dicen cómo ganar dinero con Amazon, PayPal y demás, siempre que te afiles con su clave de acceso o hagas algo por ellos. También existen los embaucadores profesionales, personas que conocen ese mercado y ganan vendiendo conferencias y cursos, donde se disfrazan de grandes triunfadores, pero lo único que ganan es con vender la conferencia, que finalmente no te lleva a ninguna parte. Por ejemplo, primero compras el libro de Padre Rico y Padre Pobre, luego vas a una conferencia con un pseudo presentador, que basa su conferencia en ese libro, pero luego pagas por la firma del mismo libro. Y si el autor viene a tu ciudad, tendrás que pagar por asistir a la conferencia. En este mismo rubro existen empresas como Herbalife o Amway, que son de corte abiertamente piramidal, y que ganan dinero a costa de todos sus asociados. Tú ganas unos centavos mientras ellos ganan millones, diciéndote que eres un asociado para vender. esas también saben cómo explotar a los fanáticos de las inversiones. Y en países del primer mundo, no se les permite operar. También existen los jóvenes fanáticos de leer la vida y obra de millonarios y empresarios mexicanos, como si se tratara de estrellas de rock, o de ver el tanque de tiburones mexicano y americano, para aprender sobre negocios y finanzas. Todo esto con la esperanza de que se les pegue algo de dinero, pero siempre sin trabajar o sin estudiar una carrera real. ¿Qué revelará el secreto milenario de cómo hacerse rico con un peso? ¡Qué rico, ¿eh? Necesitamos analizar las formas en las cuales se puede ganar dinero, y más durante esta pandemia, cuando muchas personas están desempleadas. Tipos de inversiones. Existen distintos tipos de formas de especular en el mercado de los valores. Traders. Como su nombre lo dice, es un intercambio. Son esquemas donde se invierte en los tipos de cambios, ya que existe una ganancia en lo que se refiere a la paridad del dólar y el peso, o el dólar y el euro, o el euro y el yuan, que son las monedas más cotizadas. Sin embargo, para que obtengas ganancias, debería de tener alrededor de $5,000 de fondo privado, y que sería especialmente para especular con la moneda. La inversión a través de la tasa de cambio es interesante, y más cuando vives en países del tercer mundo, en los cuales las decisiones o los dichos de un presidente pueden hacer que el peso se desplome de la noche a la mañana. Existen corredores de bolsas que viven de comprar y vender para sus clientes. Por su parte, un broker es aquel que realiza las operaciones de trading. En la bolsa real es un intermediario, mientras que en los brokers de internet, el que crea el producto y el intermediario son la misma cosa. Acciones de bolsa y de valores. Se trata de un esquema de especulación. En este tipo de esquema ganas a según diversos productos o a según las acciones. La bolsa de valores es el equivalente a cuando un amigo quiere poner un negocio, le presta dinero y en lugar de que te pague tu dinero, tú ganas un porcentaje de lo que gane él cada mes. Es decir, estás generando una renta. Incluso existen países los cuales emiten bonos de acciones a sus ciudadanos, como lo son la venta de bonos de ahorro. Esto se hace para tener dinero en épocas de crisis. O los bancos. Los bancos te pagan intereses por tus ahorros, que luego le cobran a sus usuarios de la casa de crédito. Si todo el mundo retirara su efectivo de los bancos, estos quebrarían de inmediato. Los bancos manejan tasas de intereses. Por ejemplo, si inviertes $1,000, al mes te regresarán $1 de ganancia. Hay productos que te dan más intereses que otros. Por ejemplo, si inviertes a alto riesgo, es probable que te regresen $100, pero también que no te regresen absolutamente nada. En el mundo de las acciones existen sistemas de plazo mediano y a largo plazo. Sin embargo, también existe una opción mucho más peligrosa, que es la inversión de alto riesgo. Todos los que te digan que vas a ganar mucho dinero de la noche a la mañana, es porque llevan el riesgo de perderlo todo. Otra estafa muy importante son las financieras de empresas de préstamos express y préstamos personales, puesto que en este tipo de empresas, entre las que se encuentra Banco Azteca, operan con tasas de interés enormes, las cuales van desde el 10 hasta el 50% legal. La tasa de interés legal en México es del 6.5%, mientras que hay empresas que cobran hasta el 100% de interés, puesto que no es un interés legal, sino que es un interés pactado o consensuado en el contrato de servicios financieros que firmas, junto a un pagaré, puesto que pueden ponerte que existe un interés fijo y un interés moratorio. El fijo puede ser de un 10%, mientras que el interés moratorio puede ser lo que la banca quiera, o la financiera quiera. E incluso existen muchas empresas por internet, que son empresas de préstamos express, que van desde los 1,000 a los $5,000. Estos pequeños micropréstamos te cuestan muchísimo dinero, puesto que el interés es astronómico. Así, si tu suerte principal son $500, con el interés terminas pagando $1,500, y es un negociazo para las financieras. Estas empresas se cuidan mucho de una demanda, o una demanda mercantil, o un juicio ejecutorio mercantil, aunque te amenacen con un juicio mercantil y el embargo, puesto que si les debes $10,000 de tu suerte principal y te están cobrando unos $40,000, el juez cuando le llegue la demanda debe de aplicar por oficio el interés legal. Como abogado haré un podcast al respecto más adelante. Las acciones. Dicho lo anterior, expliquemos qué son las acciones. Este instrumento es lo mismo que te acabo de contar, pero con un entramado bastante tramposo. Las acciones son las partes iguales en las que se divide un capital social de una sociedad anónima. El capital social comprende todo el material, todo el dinero, todas las cuentas de banco y todos los activos de una empresa. Las acciones se representan como una parte de la empresa en la cual tú estás invirtiendo. Esas acciones pueden ser bonos normales o bonos fundadores y pueden ser fraccionadas cuantas veces quiera una empresa. Se conocen como ticket o acciones y se representan con un papel membretado o con un PDF con números y series. Una empresa puede especular con ella como valor, es decir, el total de la empresa que vende el producto. Pero también se puede especular con productos individuales, como por ejemplo alcohol, cerveza, bienes inmuebles y demás. Incluso en la actualidad existen empresas que no venden productos, sino que su sistema de contenidos son lo que valen. Entre ellos encontramos a YouTube, amén YouTube, salve, salve, salve, Netflix y Facebook. Mientras que otras empresas cobran una comisión por vender un producto, como lo es Amazon o Mercado Libre. Una empresa puede especular y lucrar por medio de la venta de sus activos entre los socios, pero también cuando abre la venta de acciones, estas se pueden diluir porque los socios tienen preferencia de compra y venta. Incluso cuando una empresa se diluye porque amplía su capital, le debe de pagar una remuneración a los socios mayoritarios, la cual puede ser en efectivo o en compra de acciones. Hay que sospechar mucho y tener mucha suspicacia cuando una empresa abre la venta de acciones al público en general, puesto que cuando esto ocurre, quiere decir que los socios no quisieron invertir su capital, aunque también la empresa es tramposa, puesto que fraccionó en un 5 o 10% sus acciones, y luego convirtió ese porcentaje en 1 millón de acciones nuevas. Existen algunas empresas que pueden darse el lujo, como lo son papá Google, Amazon y empresas de tecnología como Apple o Samsung, puesto que la sola marca cuesta miles de millones de dólares. Por ahí de 1987, Wall Street, uno de los grandes hombres de Wall Street, se volea los zapatos, sube a su oficina y dice: vendamos todas las acciones antes de que cayera la bolsa. Te pregunta, ¿por qué quieres vender si la bolsa está en su mejor momento y todo el mundo se está endeudando, como en el caso de los bitcoins, para comprar esta moneda que da tanta ganancia? Cuando el bolero ya sabe de acciones, es el momento de vender. Otro detalle de los inversionistas son las burbujas o cracks financieros, y esto sucede tanto en el mercado real de la bolsa como en las páginas de internet que manejan acciones o inversiones. Las burbujas financieras son espejismos en los cuales muchos inversores participan de forma inconsciente en la compra y venta de fondos y acciones. Los inversionistas pueden ser públicos, por ejemplo los estados, pero también pueden ser privados, que son a los que más les pasa. Pequeños inversionistas que son fraudeados o que son estafados con todo su dinero. Este tipo de especulaciones se lleva a cabo mediante la venta descontrolada de un bien, producto o servicio, con la finalidad de acapararlo y especular con miras a un futuro. Esto hace que el precio se aleje cada vez más de la realidad por la oferta y la demanda. El valor del producto, bien o servicio, puede estar determinado por muchos aspectos, entre ellos la simple especulación, la escasez o la relevancia en un momento histórico. Por ejemplo, las empresas farmacéuticas que cotizan en la bolsa deben de estar ganando billones. Ese cuadro de ahí lo compré hace 10 años por 60 mil dólares. Hoy en día vale 600 mil. La ilusión se ha vuelto realidad y cuanto más real se vuelve, con más desesperación se desea. Los inversionistas que juegan con inversiones de alto riesgo y rendimiento deben de saber que antes que inversión, lo que están haciendo aún en las bolsas y mercados reales y serios es hacer apuestas. Todo es muy parecido a un casino, más si consideramos que entre los errores que se pueden encontrar es vender muy rápido o, caso contrario, vender muy tarde. Incluso en los cierres de las bolsas nacionales e internacionales, diariamente existen cracks o desplomes. Sin embargo, son absorbidos por los accionistas. En la formación y temor de un crack financiero, intervienen los rumores, la inestabilidad política de un país, las decisiones de sus mandatarios y hasta los chismes de aquellas personas que están dentro de una empresa o país que vende bonos de inversiones. Sin embargo, cuando el precio llega a su máximo y comienza a aparecer la inestabilidad en los mercados o el producto sobrevalorado se desploma, los accionistas comenzarán a vender para recuperar su inversión. Y como lo hacen de una forma descontrolada y acelerada, es cuando la burbuja estalla. Regresan a la realidad y suceden los cracks financieros o explota la burbuja. En este rubro podríamos criticar que al menos los que compran y almacenan mercancía que no venden por especular con ella, por ejemplo pollos, o productos no perecederos, al menos se quedan con los pollos o los productos, mientras que los inversores se quedan sin nada. Muchas personas creen que existe solo el crack inmobiliario del 2008, sin embargo tenemos el crack de las .com y el crack del Bitcoin y las criptomonedas del 2018. Estas caídas nos demuestran que la tecnología también puede ser víctima de la especulación. Diversos países tratan de legislar o regular la operación de las casas de bolsa, sin embargo poco pueden hacer porque en su generalidad se manejan como agencias privadas y empresas transnacionales, dominadas por el derecho internacional público o el derecho internacional privado, de tal suerte que lo único que pueden hacer es eliminar el tráfico de información privilegiada o establecer las sanciones para los operadores, las cuales van desde la imposibilidad para operar hasta multas y cargos penales. Nosotros hacemos las normas, las noticias, la guerra, la paz, el hambre, el precio de una hoja de papel. Nosotros sacamos el conejo del sombrero mientras los demás están sentados preguntándose cómo lo hacemos. Las burbujas financieras seguirán apareciendo siempre que existan tontos dispuestos a participar en la compra y venta de activos. Un tonto y su dinero nunca están mucho tiempo juntos. En su generalidad, los brokers o las agencias de corretaje no suelen perderlo todo, sino que incitan a los pequeños inversores a que apuesten en el mercado con la finalidad de ganar comisiones, más si consideramos que las comisiones se cobran ganes o pierdas. Tu objetivo es llevar dinero del bolsillo del cliente a tu bolsillo. Claro, pero si los clientes ganan dinero también, creo que es provechoso para todos, ¿correcto? Nah. Regla número uno de Wall Street es que nadie, vaya, ni Warren Buffett, ni Jimmy Buffett, nadie sabe si una acción va a la alza, a la baja, a los lados o gira en círculos, mucho menos los corredores. Todo es una patraña, ¿sabes qué es eso? Sí, un engaño, una patraña. Sí, es una maña, una maraña, es una artimaña, es polvo de hadas, no existe, no es cierto, no es concreto ni material, no está en la tabla periódica, no existe esa mierda. Claro, ¿no entiendes? Claro. Pon atención. No creamos nada, no construimos nada. No. Y si tienes un cliente que compró acciones en 8 y de pronto está en 16 y se siente con suerte y quiere cobrar, liquidarlas y agarrar su palana y correr a casa, no le permitas eso. ¿De acuerdo? Porque eso lo haría real. Claro. No, ¿qué haces? Se te ocurre otra brillante idea. Una idea especial, otra situación, otras acciones, para que reinvierta sus ganancias y algo más. Y lo hará en cada ocasión, porque todos son adictos. Y sigues haciéndolo una y otra vez. Mientras tanto, él cree que se pudre en lana. Y sí, en papel. Pero tú y yo, los corredores, nos llevamos dinero en efectivo por comisión, malnacido. Hay que hacer algunas precisiones entonces. Ningún socio va a vender acciones de una empresa exitosa. ¿Por qué deben pensar los accionistas de que Jack McAllister, su presidente, se deshizo de una considerable parte de sus acciones? Ninguna empresa va a abrir su capital de accionistas cuando está operando correctamente y ganando dinero. La junta de accionistas no son personas buenas que desean que todos sean ricos de la noche a la mañana. Nunca admitirán socios para darles dividendos o ganancias, sino que lo harán para que afronten las pérdidas. Soportar y dividir pérdidas. Otra cosa importante de saber es que los accionistas que compran parte de una empresa tienen la obligación de soportar y dividir las pérdidas. Casi ninguna empresa que vende acciones establece la obligación de liquidar a los acreedores si caen en bancarrota. Es decir, todos los acreedores soportarán la pérdida. Es decir, se acabó tu dinero. Otro factor interesante es que un accionista es un miembro total de la empresa, aunque sus acciones sean de fundador o simples. Por tanto, si existen acreedores, estos pueden demandar por vía sumaria a la empresa, aún en bancarrota. y a los accionistas. Y los accionistas deberán liquidar con bienes o efectivo la deuda. Por eso existen sociedades de responsabilidad limitada y sociedades normales. Aunque también existen sociedades que tienden a la estafa, como son las sociedades de acciones simplificadas, ya que estas se pueden registrar simplemente por internet sin acudir a ninguna entidad financiera o estatal. Y estas tienden a establecer esquemas de Ponzi o piramidales y desaparecen de la noche a la mañana. Esto ocurre con muchas empresas en internet. Enron pasó de ser una pequeña empresa de gas al séptimo grupo empresarial de mayor valor en Estados Unidos en tan solo 15 años. Su compleja estructura corporativa de más de 3.000 sociedades unidas a través de holdings hacía casi imposible auditarla mediante métodos convencionales y permitía ocultar y dibujar resultados. Las acciones de la empresa en Wall Street cayeron en muy poco tiempo de $85 a 30. Cuando se hizo público que Enron maquillaba sus balances financieros y por ende no reportaba las grandes pérdidas que se obtenían. Todo era ocultado a través de 3 empresas de las 3.000 de esa compleja estructura corporativa. La colusión con políticos y el despacho financiero más importante en su momento, que era Arthur Andersen, permitieron maquillar y evitar que se les auditara o se les revisara a profundidad. Esto permitió que la maquillación de los estados financieros no fueran verificados y por lo tanto las acciones representaran un valor inexistente. Los excedentes los pusimos, ¿sí? En pequeñas empresas, sí, sí, que ya eran nuestras. Uh-huh. Y en los balances se veían ganancias, pero en la realidad eran deudas. Bitcoin y demás monedas virtuales. El Bitcoin existe en dos tipos de forma de ganar dinero. La primera es vender la moneda por fracciones. Cuando compras una fracción de Bitcoin, se te entrega una cartera virtual con un usuario y contraseña. Si la pierdes, se pierde el dinero. Puedes comprar un Bitcoin completo. Su precio es de unos $10,000. Y sube y baja según la volatilidad de la moneda inventada o virtual. La segunda consiste en hacer minería. Los Bitcoin son liberados por medio de un problema matemático. Para resolverlo se usa potencia de tarjetas gráficas, procesadores y memoria de computadora. Los que trabajan más rápido se llevan las nuevas monedas y el dinero. Se puede contar una tercera forma de ganar dinero con Bitcoin, que consiste en tener una tienda de computadoras y vender al mayoreo las piezas como la memoria RAM, las tarjetas gráficas, los discos duros más rápidos y procesadores de varios núcleos con enfriamiento líquido, puesto que este tipo de tareas requiere bastante inversión económica. El problema del Bitcoin no solo radica en su volatilidad, sino en el hecho de que no tiene ninguna entidad que garantice las pérdidas de los accionistas. Las empresas de brokers con CFD dicen que los Bitcoins siguen subiendo, sin embargo se han caído de precio varias veces. No se han caído hasta el piso, pero siguen en la nube. Además de que existen no una moneda, sino más de 10 tipos de criptomonedas, y cada una se cotiza a como le da la gana a los creadores. Otro factor importante en la desconfianza que genera el Bitcoin es su incapacidad para ser rastreado, o rastrear a dónde se va el dinero, o quién lo tiene cuando transfieres de tu cartera de activos, o cuando te hackean tu cuenta, compran Bitcoins y luego se pierden en la nada. Por ello es que es muy utilizado para cometer delitos y comprar bienes ilícitos, como armas de fuego o pornografía, o todo lo que se venda en la Deep Web. Por ello, es que cada vez que un país reforma para regular en contra de estas divisas, por ejemplo México y las fintech, el mercado de criptomonedas se desploma o revienta. Incluso Facebook, Google y Twitter tienen prohibido hacer publicidad de estas monedas por presión del FBI. Empresas de Internet CFD, modalidades binarias o trading por Internet. Era necesario describir a grandes rasgos cómo se puede ganar dinero por Internet o con inversiones, para describir lo que ocurre con los millones de empresas de trading o intercambio de valores. Trading se puede traducir como especulador de intereses financieros. Cuando operas con estas empresas, llevas un contrato por CFD, que no es otra cosa que inversiones de alto riesgo. No es otra cosa que hacer apuestas. No es como la inversión que haces en el banco a largo plazo, que te dará muy poquitos intereses, pero que tu dinero está siempre seguro y a veces disponible. Pero, ¿cuál es la finalidad de estas empresas? Sacarte el dinero, exprimirte hasta que ya no puedas. A este tipo de empresas se les conoce como opciones binarias. No operan en la bolsa mexicana o la bolsa internacional, sino que simplemente es un juego. Y el juego consiste en apostar si el producto crece o no crece. Si el producto crece, ganas unos dólares, pero si no crece o baja, pierdes tu dinero. Estas empresas tienen 6 modalidades para sacarle el dinero a las personas. La primera es asegurar que inviertes en el mercado de intercambio de divisas, compras dólares baratos y los vendes caros, aunque los únicos que ganan con el tipo de cambio son ellos, puesto que te obligan a cambiar de pesos a dólares para operar. Desde ahí ya estás perdiendo dinero. La segunda, es decir, que inviertes en mercado de valores con venta de productos o acciones, aunque te pueden asegurar que estás invirtiendo en marcas deportivas o equipos deportivos. Incluso aparecen logos y aparecen divisiones de acciones, etc. en sus sistemas automatizados. La tercera, es decir, que inviertes en acciones en Bitcoin, acciones de empresas famosas, especulando con pandemias, jugando en casinos, la salida del nuevo Xbox, el nuevo PlayStation 5, entre otras cosas. Incluso te ofrecen redes sociales y canales de noticias para que debatas o te animas a entrarle con dinero. Sin embargo, con el canal de noticias manipulan las tendencias de inversiones. Y ellos lo saben perfectamente. Las personas creen que están invirtiendo directamente, que se pueden codear con Apple y que incluso se pueden ver en un lobby sentados con grandes inversores. Sin embargo, la mentira es grande y el engaño es peor. No existe un mercado directo con los brokers en CFD, y mucho menos con los de Internet, sino que el broker mismo inventa su mercado. Esto quiere decir que aunque creas que estás invirtiendo en Amazon o Apple, no lo estás haciendo directamente. Así que los brokers pueden manipular el mercado ficticio que manejan para que tú pierdas. Como el broker invierte el mercado, él puede poner las reglas que le dé la gana, siempre que pierdas más dinero. Muchos te dirán que no es cierto, e incluso en algunas ocasiones harán que la persona tenga ganancias para que no abandone el juego. Sin embargo, también abandonar el juego es costoso, ya que te cobran comisiones por retiro. La cuarta es venderte capacitación de inversiones. Si observas los anuncios de una conocida plataforma española, escucharás términos como portafolios, apalancamiento, stocks, copiar accionistas y demás. Pero las personas no leen o son ignorantes de los términos de contrato. Por tanto, cometen errores que les cuestan dinero. La empresa lo sabe y lo hace con dolo. Sin embargo, te puede ofrecer venderte capacitación o entrenamiento o trading o coaching. Si caes en esta farsa, prepárate para perder el dinero que inviertas, más lo que le tienes que pagar a tu entrenador en inversiones. Y eso de entrenadores en inversiones es una cosa que se está gestando mucho por internet, en redes sociales. Existen equipos locales que te cobran por enseñarte a invertir. Sin embargo, también van a ganar dinero no solo con lo que les vas a pagar, sino con lo que le tienes que pagar a la empresa que te va a enganchar, y esa empresa le va a pagar a él una comisión. Y hablando de comisiones, la quinta es cobrar comisiones. Estas empresas no solo ganan con lo que tú pierdes, sino que ganan por medio de las comisiones de compra y venta de activos. Cada que inviertes unos 100 pesos en una empresa, ellos ganarán 100 pesos o hasta 30 pesos de comisión, ganes o pierdas. Y existe un catálogo de más de 20 comisiones distintas que se rebajan de tu inversión inicial. La sexta. Estas empresas no viven para que ganes dinero. Al contrario, su trabajo es cobrar comisiones, pagarle a quien te enganchó y sacarle la mayor cantidad de efectivo a sus borregos. La mayoría de estos mercados no tienen un banco o entidad financiera que lo respalde. Por tanto, su liquidez se obtiene únicamente con el dinero que te quitan. Además de que están en un conflicto de interés, puesto que ellos son el broker, pero también son la entidad financiera. Incluso el broker o trader te puede estafar doblemente. Si pierdes tu inversión inicial, él puede sugerirte que existe una forma de recuperar lo perdido, pero que inviertas $100 nuevos. Las personas caen y vuelven a perder. Tú consumirías servicios de alguien que te advierte, que te puede envenenar? La empresa misma de broker a la que le estás entrando te advierte que deberías de revisar la información que ellos mismos te envían antes de invertir, puesto que estás jugando en contra de ellos para ganar dinero. Las estadísticas dicen que tienes 3 meses para recuperar tu dinero o sacar lo que quede de tu inversión antes de perderlo todo. Aunque algunos ponen límites de retiro, por ejemplo, depositaste $100, perdiste $60, pero solo puedes retirar $50 en adelante. Ah, y algunos cobran comisión por retirar dinero de entre 10 a $25. Si invertí $200 y perdí 100, tengo que pagar $25 más para salirme. Como estás jugando en contra del mismo broker al que le estás pagando comisiones, y esto es una estupidez enorme. Es común que estos manipulen las noticias, las opciones, las operaciones y los precios por comisión. Por ejemplo, si quieres invertir en desinfectante o en respiradores pulmonares, la comisión sería más alta, puesto que existe más volatilidad. Tú estás jugando en una apuesta, y el broker que te cobra la comisión es el mismo contra quien estás jugando. Esto es una gran estupidez, y es ilegal en Estados Unidos, y algunos brokers están bloqueados por lo mismo. Incluso existen empresas que venden información de inversiones falsas, o que ya fue tercerizada o utilizada. Es decir, que ya tiene hora de haber salido, y es totalmente irrelevante o peligrosa, puesto que podrías perderlo todo. Si estás trabajando, por ejemplo, apalancado, te van a exigir una garantía. Esta puede ser, por ejemplo, una tarjeta de crédito, que cuente con fondos activos o una transferencia bancaria. Si pierdes la apuesta, el broker te va a cobrar la apuesta, pero también te va a cobrar la pérdida que tuvo. Y eso está en las letras chiquitas. Más peligroso aún, es que este tipo de sitios fraudulentos te permiten endeudarte con tarjetas de crédito, lo cual es muy peligroso, porque este tipo de sitios generan ludopatía. Y si contemplamos que menos del 15% de personas que invierten ganan en realidad, estamos ante un juego muy peligroso. Como estás jugando en contra del mismo broker que te metió al negocio, puede que ganes dinero, pero te van a poner trabas para sacarlo antes de que puedan robar más comisiones o te quiten lo que invertiste. Incluso las comisiones del sitio más popular son muchísimo más elevadas que lo que te cobra una agencia de inversiones privada de verdad. No existen proveedores de liquidez, es decir, no está respaldado por un banco, y las operaciones de este tipo no están reguladas por Hacienda, y sus redes están en países lejanos que no se pueden demandar. Pero entonces, ¿quién es el que siempre gana? Pues la empresa o broker. Por eso gasta miles de pesos en publicidad. Modalidad de la estafa: esquema piramidal o de Ponzi. Primero quiero asegurarles que esto no es una de esas pirámides fraudulentas de las que hablan. ¡No, señor! Nuestro modelo es el trapezoide, que garantiza a cada inversionista 800% de utilidad en su primer... ¡No, la policía! En una estafa piramidal hay una persona que la inicia y que será la cúspide de la pirámide. Esta persona buscará otras, de las cuales sacará beneficio. Y... ¿cómo lo hará? Lo hará prometiéndoles a estas que van a tener a su vez su beneficio. Y lo tendrán, pero para ello tienen que cumplir la misión de conseguir un nuevo escalón de personas que bajo la misma promesa sean los que darán el beneficio a las anteriores. Estas nuevas personas o agentes se pueden ir uniendo, ya sea porque la misión de los anteriores para obtener beneficio es conseguir a más referidos, o bien directamente porque se va formando una bola de nieve de confianza según la cual los primeros van cobrando, los siguientes van obteniendo más confianza en el sistema y van entrando más personas. El sistema funciona, pero no se basa en una creación de valor real, simplemente en un cambio de manos del dinero. Las nuevas personas van devolviendo el dinero que pusieron a las anteriores y, como las de abajo son un número mayor que las de arriba, esas personas extras son las que dan el beneficio a las anteriores. Como este sistema funciona, pero tiene un problema, y es que cada vez requiere más personas. Con lo cual llegará un momento, ya sea por falta de confianza o simplemente porque se ha llegado al límite de personas en un lugar que podrían estar interesadas, el sistema se rompe y esas últimas personas que estén en la base de la pirámide pierden su dinero y son las que habrán financiado los beneficios de las personas que están arriba. La única finalidad de los brokers y de sus enganchadores es buscar personas ignorantes que inviertan 100 o 1000 pesos. Luego las personas ganarán un poco de dinero. Se les presentará una inversión de alto riesgo, generalmente con una empresa como Apple o Google o Amazon, las cuales le llamarán la atención diciendo que ganará mucho dinero, pero que es de alto riesgo. En esta operación perderán lo que ganaron, pero también un poco de su capital, digamos unos 200 pesos. La ganancia de estos estafadores consiste en cobrar una cantidad por operar, pero también una comisión al operar, digamos unos 5 dólares o 100 pesos. Pero quiero que sepas que el operador que te embarcó o te enganchó ya perdió más de 1000 pesos, pero antes de que saliera del fraude le ofrecieron que invirtiera 10 mil pesos para que vendiera un acceso a la plataforma. ¿Plataforma en la cual a ti te cobran 100 pesos para que entres a invertir tu dinero? Aunque también te pueden cobrar por entrenarte en inversiones. Entonces, la persona que le vendió el sistema gana 3 mil pesos de lo que te quitó a ti de ganancia. Mientras que los 200 pesos que perdiste de tu dinero, también le queda una comisión al vendedor y al enganchador. Llegará el momento en que esta persona le pague directamente a quien inventó el sistema, digamos unos 500 dólares. Y en ese momento él podrá seguir estafando a los que están en las cadenas altas, medianas y bajas. Por ejemplo, si te afilias con el link de algún amigo, a ese amigo ya le cobraron por ser comisionista y va a ganar dinero a tus costillas. Pero también podrá ganar del dinero que tú pierdas en las operaciones. Si ya depositaste, el broker hará todo lo necesario para quedarse con tu dinero. Falseará noticias, manipulará los copia y pega, generará rumores falsos, le dirá al amigo que te afilió que te haga invertir en una pérdida segura y luego le pagará comisión, entre otras cosas. Tanto las empresas de inversión CFD o brokers como los casinos en línea juegan con la misma moneda. Es necesario que miles de personas pierdan para que solo los accionistas que están hasta arriba de la pirámide ganen dinero y derramen algo a sus enganchadores. No es de sorprender que los países más pobres y las personas con menor rango educativo y menores ingresos sean los que participen de estas empresas, depositando dinero en los Oxxos para luego jugar al trader en su celular. Incluso en los Estados Unidos es ilegal utilizar sistemas automatizados para invertir. En Estados Unidos está bloqueada la plataforma, y en otros países del mundo también. Incluso se inventaron la idea del copia y pega. Tú copias los consejos de inversión de los expertos y ganas como ellos. En la imaginación, claro está. Hay que ser muy idiota para creer que alguien va a dar consejos de cómo ganar dinero dejando de ganar él mismo. Esto se hace para manipular las tendencias y hacer que se pierda la inversión, mientras que se justifican las comisiones y la membresía que se te cobra. Los brokers saben que en su generalidad los usuarios de estos productos son niños, mujeres y hombres con un coeficiente intelectual bajo, los cuales no reclamarán en absoluto por perder 200 o 300 pesos de su bolsa. Incluso estas personas saben que esas personas creerán que es educación financiera o que los están educando para invertir. Y sin embargo, si quisieran demandar, esas empresas no están establecidas en tu zona, sino que están establecidas en otras partes del mundo, donde les permiten operar con total impunidad. La publicidad de este tipo de brokers está dirigida a personas ignorantes, mujeres y hombres que ganan dinero por internet desde su casa. Y el peor abuso que hacen es cuando alguien cree que podrá hacerle al broker y pierde dinero que podría usar para comer o para pagar servicios. Para que te des una idea del sistema de trading o de inversiones de verdad y el mercado de Forex y demás, una empresa de corretaje de acciones y especulación tiene más de 100 empleados trabajando día y noche, rastreando noticias sobre la estabilidad de los mercados, de las noticias políticas de un país, del clima y de otros factores que alteran la economía de una empresa o de productos. También tiene sistemas informáticos especializados a los cuales se les ingresan los datos obtenidos para arrojar predicciones. Es decir, todos ellos no son copia y pega, o se basan en buenas corazonadas. Otros operan y ganan bien porque tuvieron meses estudiando, y están en eso de tiempo completo, a base de pura experiencia. Por ejemplo, tú puedes ver en un periódico que aparece una noticia de que bajó la bolsa, o de que un producto está más bajo. Sin embargo, una empresa de corretaje de acciones ya tiene la noticia desde antes que se publicara en el periódico, y para esa altura ya vendió sus acciones que tenía que vender. Sin embargo, para invertir en estas empresas se necesitan tres cosas. 1. Dinero. Más de $10,000 de capital especial para realizar un contrato de ganancias o de riesgos, lo cual no asegura que perdamos esa cantidad de dinero, pero solamente de esa forma se garantizaría un ingreso real. 2. Educación financiera y bursátil, lo cual únicamente se puede obtener por medio de una carrera de ingeniería financiera o corredor de bolsa y mercados. Ojo, que los corredores de bolsa y mercados no caen en estas tonterías, sino que trabajan directamente en la Bolsa Mexicana de Valores por medio de un registro, y con ese registro pueden invertir o correr el dinero de terceros. Existen personas que cobran bastante dinero por enseñarte sus conocimientos, pero son carrera de más de 2 años de aprendizaje, no por un cursito de internet por un fulano que aprendió de videos de YouTube. Incluso en este tipo de cosas entran los sesgos cognitivos, puesto que existen personas que creen tener poderes especiales para invertir y que su sola intuición hará que ganen mucho dinero. Las empresas de brokers saben que existen estas personas tontas y por eso ganan mucho dinero a sus costillas. 3. Nadie que invierta a largo plazo utiliza estas plataformas, sobre todo porque si mantienes una posición durante más de un día, te cobran comisión nocturna o por día. Las plataformas duran meses en números rojos, pero se mantienen únicamente de las comisiones y de los nuevos afiliados. El inversionista sabe que esa es una profesión y que no será rico de la noche a la mañana. Probablemente pueda perder todos sus ahorros, pero no podrá ganar millones en un solo día. Sin embargo, para ser un inversionista de verdad, se requiere de educación. Pero en la realidad existen muchas personas que son fanáticas de cualquier tontería, hasta del dióxido de cloro. Errores de los inversionistas. Hay que citar algunos de los más comunes. Entre los errores de los inversionistas, según las agencias especializadas de inversores, se encuentran: no saber ni cuándo ni dónde invertir, es decir, invertir tu dinero a lo tonto y perderlo muy rápido. Martín, ganaste $1,000,000. ¡Sí! Y ahora perdiste todo menos $600. Te amenazaste, Martín. Invertir sin informarse. Por ejemplo, comprar acciones costosas solo porque es una marca importante. Invertir con la empresa que cobra más comisiones, sin haber investigado entre otras opciones o empresas. Invertir con brokers con pésima reputación financiera por no conocer las opiniones de otros inversores, sea por falta de transparencia o por desconocer el mercado o las opiniones de las calificadoras. No conocer el nivel de riesgo de las inversiones, apostar con empresas de renombre y perderlo todo porque se creyó que la marca se recuperaría. Invertir sin definir un plazo. Si no se define un plazo, el broker seguirá invirtiendo y probablemente perdiendo nuestro dinero. El plazo sirve para redefinir las condiciones del juego. Es similar a dejar al lobo cuidando las ovejas. Al broker se le debe de vigilar y consultar mínimo 3 veces diarias, ya que el dinero no duerme. No diversificar las inversiones, es decir, invertir en un solo mercado sin dar margen a nuevas oportunidades, siempre y cuando estén bien estudiadas. No pensar en los impuestos y en la muerte, que diga en Hacienda. Hacienda sabe cuántos movimientos financieros realizas porque el broker o la agencia tienen la obligación de reportarlos. Saben cuánto ganas y cuánto pierdes. Si no pagas los impuestos por ganancias, no declaras las pérdidas y no presentas gastos por comisiones, Hacienda te va a requerir. E incluso si no presentas una defensa administrativa o contenciosa, te va a congelar tu cuenta bancaria o iniciar un proceso administrativo de ejecución. No poder o no saber soportar las pérdidas. Es común que existan pérdidas. Lo que no es común es que el pequeño inversor no tenga su fondo de inversiones separado de sus ahorros personales. Se debe de ser siempre muy prudente con las inversiones, como si escalaras un muro de espinas. confundir el valor y el costo de las inversiones. El costo de la inversión o el precio es el efectivo que estás arriesgando o invirtiendo, mientras que el valor es el que determina el costo de la acción. Por ejemplo, el costo de un kilo de naranjas es de 100 pesos, pero el valor del producto puede cambiar en tiempo de escasez, lo que haría que su costo aumente. También la demanda puede aumentar el valor de una acción. El vender muy tarde. El inversionista espera que las acciones se recuperen para perder un poco menos, pero las acciones terminan por desplomarse hasta el piso. Creer en los medios de comunicación antes que en las agencias especializadas para hacer ventas por pánico antes de tiempo. Las agencias especializadas ya tienen la noticia mucho antes que aparezca en CNN, Televisa o TV Azteca. Por eso contratan a investigadores y mineros de datos. Tener exceso de confianza en invertir en países o empresas inestables. Las agencias de corretaje tienen un sistema de meta-análisis que rastrea la situación política, financiera y estructural de un país o de una empresa. Incluso estas agencias emiten calificaciones en las cuales se basan los inversores reales para ingresar sus fondos. Por eso hay que desconfiar cuando los inversores importantes no apuestan por un mercado o por un país, o cuando una calificadora privada baja el ranking de un país en específico. Finalmente, hay que decir que los verdaderos tiburones o inversores de verdad no se aventuran a entrar a estas tonterías, sino que únicamente los que caen en estos juegos son aquellos que quieren hacerse ricos de la noche a la mañana. Aunque también existen muchas personas que juegan con su dinero como si fuera un casino. Es decir, saben que van a perder y solo lo hacen por divertirse o entretenerse. Incluso existen algunas personas tan tontas que creen que con eso están aprendiendo finanzas, cuando en realidad el estudio de las finanzas se hace por medio de una carrera o educación financiera. Finalmente, ¿cómo detectar este tipo de estafas? 1. Se inventan sistemas mágicos para ganar dinero, desde la pirámide del amor, la mandala, el círculo de la amistad y demás. Todos estos son sistemas piramidales. La idea es que entres a participar y lleves a más amigos, de los cuales tú empezarás a ganar dinero. Los brokers por internet funcionan igual, porque cuando ganas algo empiezas a presumir y más amigos se suman a la estafa. Si te piden que pagues y a cambio vas a poder invitar a más gente, cuidado. 2. Cualquier sistema en el cual te pidan dinero a cambio de entrenamiento o donde no exista una contraprestación, es decir, que obtengas un beneficio real, se puede considerar una estafa. Más cuando te dicen que te venderán capacitación para que trabajes, vendiendo perfumes. También hay que desconfiar cuando te ofrecen entrenamiento, pero los entrenadores carecen de carreras financieras o de éxitos medibles y cuantificables en el mercado de las finanzas, o ni siquiera han pisado la bolsa ni una vez. 3. Te ofrecen miles de dólares ficticios para que realices operaciones inventadas. Obviamente te van a decir que ganaste $1,000,000 ficticios, pero cuando deposites tus primeros $100, dile adiós a tu dinero real. 4. Te ofrecen rentabilidades o intereses imposibles. Una empresa de inversiones reales te ofrece entre un 4 a un 5% de rentabilidad o rendimiento, mientras que un trader fraudulento te ofrece entre 10 a 20% de tu inversión. Es matemáticamente imposible que alguien gane $10,000 con solo invertir un poco de dinero. 5. Se anuncian en televisión y en redes sociales con personajes de la farándula o deportistas de élite. Las empresas inversoras de verdad, así como los magnates inversores, jamás van a aparecer en televisión, puesto que su publicidad está orientada a canales especializados. 6. Te dicen que es muy fácil ganar dinero con tu inversión desde tu celular y con dos sencillas aplicaciones, lo cual es falso. Nadie te hará rico desperdiciando la oportunidad de serlo él mismo. 7. La empresa carece de una sede fija. Todas las negociaciones son por depósitos a través de internet. No existe un lugar a donde quejarte. No existe un soporte técnico o un control o ayuda para el usuario. Y no puedes demandarlos porque no tienen un registro físico ante Hacienda. Es más, a veces ni el enganchador es una persona real. Entonces, ¿cómo puedo hacerme rico? ¿Qué revelará el secreto milenario de cómo hacerse rico con un peso? ¡Qué rico! Pues trabajando. Con esos 500 pesos que vas a perder en un trader y su capacitación, más la inversión que seguramente también vas a perder, mejor busca un curso de reparación de celulares, reparación de computadoras, reparación de ventiladores y aires acondicionados. Puedes trabajar en tu casa y luego poner un local. Si eres un empleado u oficinista, dedica más tiempo a estudiar para subir de cargo. Estudia otra carrera, aprende otro idioma o entra en los cursos de capacitación de la empresa. Si no tienes empleo, al igual que miles de millones de mexicanos, puedes invertir unos 1,000 pesos en comprar accesorios de alto consumo como cables de celulares, cargadores o productos que se requieren por temporada y revenderlos, como la electrónica de alto consumo, la comida y los servicios como lavado de ropa, mecánica automotriz y transporte siempre será necesidad primaria. Solo hay que buscar la idea. La única forma de ganar dinero en la vida real es trabajar. Se puede ganar dinero de las inversiones, sin embargo requiere de obtener una carrera y sacrificar bastante tiempo, estudio y dedicación. Nadie se hace rico de la noche a la mañana. Mucho menos nadie hace ricos a otras personas. Y el que lo hace seguramente es porque estafó a un montón de personas que creían en lo mismo. Gracias por escucharme y hasta pronto.